1, 3. Organizaciones y grupos. Un grado en una escuela, un conjunto de vendedores en una empresa, el directorio de una firma comercial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el equipo de fútbol de un club, una cuadrilla de operarios de una empresa pública, los periodistas del telediario de un canal de televisión, todas estas instancias definen grupos diversos con distintas vinculaciones entre la gente que los compone, con variadas tareas que los movilizan, con diferentes lugares jerárquicos y aun geográficos dentro de la organización. Instancias diferentes que tienen un común denominador que las caracteriza, el hacer. Si el concepto de organización, desde la perspectiva que he tomado en el capítulo anterior, define la instancia ontológica del ser, es el grupo el que permite entender cómo ese ser se pone en movimiento en un hacer común. Un grupo puede ser tratado en una organización como unidad simple o compuesta, es decir, identificando no sus partes componentes. El conjunto de vendedores de una zona geográfica será tratado como unidad simple a los efectos de establecer sus objetivos de venta. El mismo grupo podrá abordarse como unidad compuesta si lo que se pretende es analizar el comportamiento dispar que exhiben los distintos vendedores en cuanto a su desempeño o al cumplimiento de normas. Pero antes de avanzar en esta dirección, desarrollaré brevemente la noción de grupo, ubicando nuestra mirada desde la perspectiva de su integración a una organización. Remito al lector que quiera profundizar el concepto de grupo a los trabajos de Pichón Riviere y Ana Quiroga, ya citados. 1, 3, 1. Los grupos. Un grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Pichón Riviere, una tarea en común y un proceso de internalización recíproca que permite a cada miembro obtener una representación de sí mismo y de los otros en esta estructura, son entonces los principios organizadores del grupo, y del vínculo que une a sus miembros. He señalado en la definición los aspectos de lo grupal que generalmente son determinados por una organización. Es la escuela la que determina cuántos alumnos habrá en la clase, la que dispone un lugar y un horario para su funcionamiento, la que decide los contenidos temáticos que constituyen la finalidad del aprendizaje, y la didáctica a través de la que serán abordados. Es ella quien perfila los roles de alumno y docente mediante la reglamentación de sus derechos y obligaciones. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se dice que un grupo es un holón, o sea un conjunto de partes que funciona como parte de un conjunto más amplio. La existencia del grupo se debe a la organización. El acontecer de los grupos está sometido a esta sobredeterminación organizacional en mayor o menor grado. Sin pretender hacer una enumeración exhaustiva, en general esto depende de los siguientes factores. A. La relación de su tarea con la tecnología central de la organización. En un laboratorio de especialidades medicinales, no es lo mismo considerar al grupo de investigadores de nuevas drogas que al grupo administrativo. B. Su ubicación en la estructura jerárquica serán probablemente mayores las sobredeterminaciones organizacionales que se encuentren en el tribunal constituido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia que las que exhiba un juzgado de primera instancia. Este ejemplo me permite poner en evidencia que no se puede generalizar una hipótesis que resulta casi intuitiva, la que establece que a mayor nivel jerárquico, menor grado de sobredeterminación organizacional. C. La estratificación jerárquica que presente el propio grupo, es decir, la calidad y cantidad de niveles jerárquicos en él representados. En este sentido se han de distinguir dos conceptos. 1. La clase organizacional, constituida por miembros de un mismo nivel jerárquico, como por ejemplo el grupo de supervisores de un taller. 2. La familia organizacional constituida por miembros agrupados en función de una tarea o finalidad, como ser, en un hospital general, todo el personal médico, paramédico y no médico del servicio de cirugía plástica. En general, puede decirse que cuanto mayor sea la estratificación jerárquica, mayor será la incidencia de la organización sobre el grupo. D. El carácter formal o informal del grupo en relación con la estructura organizacional y con la naturaleza de su tarea. Un grupo de empleados de distintos departamentos que se reúne semanalmente para jugar un partido de fútbol presentará escasa o nula influencia de la organización. E. La situación que determina la reunión del grupo. No es lo mismo en este sentido un grupo de operarios que se reúne diariamente para almorzar, que el mismo grupo convocado a una serie de reuniones para capacitarse en la aplicación de una nueva tecnología. F. La historia del grupo en la organización. Un grupo de vendedores que se ha destacado podrá tal vez darse mayor autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su tarea. G. Las características individuales de sus miembros. Puede haber grupos más o menos contestatarios, según la personalidad de cada uno de sus miembros, de sus historias organizacionales y de la naturaleza de los liderazgos informales que se establezcan. Los fenómenos grupales, entonces, no son solo resultados de la dinámica interna de los grupos, sino que las instituciones que los atraviesan y la organización en la que existen son también determinantes de las relaciones que los constituyen. De este modo, el afuera organizacional y el adentro grupal se relativizan y permiten pensar en otra lectura de los acontecimientos grupales, esto es, el develamiento de la trama organizacional que se desarrolla en los procesos grupales. 1, 3, 2. Grupos objeto y grupos sujeto en la organización. Cuando el atravesamiento de la organización sobre el grupo adquiere características absolutas, este último se transforma en una serie, una forma de lo colectivo definida por Sartre, cuya unidad le es exterior, cuyos principios organizadores son externos. Este es el grupo objeto, sobredeterminado por la dimensión vertical de una organización, que puede ser concebido como un mero efector de sus finalidades. 10. Serie y grupo objeto no son lo mismo, pero tienden a asemejarse. Este grupo es básicamente reproductor del orden establecido, es una materialización de lo instituido. El apego a lo normativo, una disociación de lo efectivo y actitudes personales de retracción suelen ser sus rasgos característicos. En cambio, cuando la dimensión vertical de la organización el grupo puede añadir una referencia horizontal a sus propias coherencias internas, nos encontramos ante un grupo sujeto. Un compromiso personal mayor con la tarea y con los demás miembros, una preocupación reflexiva en cuanto a sus procesos internos y a su relación con el resto de la organización, son distintivos de estos grupos. Lo que permite caracterizar a un grupo como grupo sujeto es su capacidad instituyente, la posibilidad de modificar y ser modificado por la organización a la que pertenece. La consideración de las actitudes y motivaciones de cada uno de los miembros son esenciales para la calificación de un grupo como sujeto o como objeto. En este sentido, es relevante el análisis de las necesidades que llevan a los miembros a participar del grupo y de la organización, así como la satisfacción de aquellas. El par dialéctico necesidad-satisfacción es concurrente con la dialéctica de lo instituido y lo instituyente. Si la necesidad es el fundamento motivacional del vínculo, el tipo de necesidades presentes y el grado en que los individuos las satisfagan será determinante para la construcción de una pertenencia grupal y de una actividad que excede a los marcos del grupo mismo. El sujeto podrá exhibir entonces su propia dialéctica producido-productor, lo que enriquecerá su capacidad de aprendizaje y de adaptación activa a la realidad. Resumiré los conceptos anteriores alineando los distintos pares polares que he citado. Serie. Grupo objeto. Sujeto instituido. Instituyente sujeto producido. Sujeto productor adaptación pasiva. Adaptación activa. Dos consideraciones más antes de terminar esta sección. A. Las distinciones entre serie y grupo o entre grupo objeto y grupo sujeto son meramente categorías analíticas. Ningún grupo presenta enteramente y de manera absoluta una u otra característica, y además tal hecho es situacional, es decir que depende de las circunstancias de tiempo y espacio en que sea abordado. Afirmar lo contrario sería desconocer el carácter dialéctico de los procesos grupales. B. La clasificación, sin embargo, adquiere importancia metodológica, fundamentalmente en lo relacionado con el establecimiento del encuadre cuando se trabaja con grupos dentro de organizaciones. A un grupo objeto se lo instruye. La relación del coordinador con el grupo es de uno a uno. Con un grupo sujeto se trabaja. La relación es en este caso de uno con todos y de todos entre sí. Un grupo objeto suma. Un grupo sujeto multiplica. 1, 3, 3. La relación grupo-organización según las características de sus integrantes, de la organización a la que pertenecen y de la situación por la que atraviesan, los grupos presentarán alternativamente alguna de las siguientes tendencias. A. Tendencia a la autonomía. Constituye al grupo en una modalidad autoafirmativa. Lo centra en sus propios procesos de producción. Subordina la relación con la organización a la satisfacción de sus coherencias internas. Habrá una marcada actitud de clausura y un erigirse a sí mismo como emisor en relación con los procesos de comunicación. Esto último significa que el grupo tenderá a constituirse como sujeto enunciador de un discurso y no como su enunciatario. se autoconstruirá más de lo que podría ser construido. Esta tendencia prevalecerá en general en aquellos grupos más autosuficientes respecto de las tecnologías que procesan y de la utilización de los recursos que necesitan para funcionar. Tal sería el ejemplo de un grupo de investigación en una institución asistencial o del departamento de promoción de una empresa de servicios. B. Tendencia a la integración. El grupo considera su quehacer a la luz de la pertenencia a la organización. Tal circunstancia se da no solo por determinaciones externas, sino fundamentalmente por su propia convicción. Prevalece la apertura y el grupo se ubica principalmente como receptor en los procesos de comunicación, lo que implica que tenderá a buscarse como sujeto destinatario de discursos producidos por otros sectores de la organización. Se puede encontrar esta tendencia en aquellos grupos con mayor dependencia en relación con los modos tecnológicos de producción, como ser un departamento de compras de una empresa industrial cuyos insumos son determinados por el departamento de ingeniería. Además de reconocer las dos tendencias señaladas, debo mencionar dos paradigmas alternativos subyacentes en la psicología social de las organizaciones. A. Paradigma de la verticalidad. Establece la causalidad del todo hacia las partes. La organización se configura como un conjunto de restricciones determinantes del quehacer y de la conducta de los grupos que la componen. Estos últimos solo pueden procesarse a sí mismos dentro del marco normativo impuesto por la organización. Reina un orden jerárquicamente instituido. B. Paradigma de la horizontalidad. Establece la causalidad de las partes hacia el todo. La organización se considera como un conjunto de grupos y el orden establecido surge con un proceso de intercambio y negociación. Ambos paradigmas responden desde un punto de vista genérico al paradigma de la simplicidad, básicamente por establecer causalidades de tipo lineal. Debe reconocerse en la relación grupo-organización una causalidad recíproca, una interdependencia que resulta en complementariedades y antagonismos concurrentes, en síntesis, una relación dialógica, 11. Sin perjuicio de esto último, a los efectos analíticos puede construirse una matriz en función de las dos tendencias y de los dos paradigmas enunciados. Paradigma. Horizontalidad, verticalidad, tendencia, autonomía 1, 2. Integración 3, 4. Las relaciones 1 y 4 son congruentes, mientras que las 2 y 3 son incongruentes. Esto significa que alguien que trabaje con el paradigma subyacente de la verticalidad sancionará la tendencia hacia la autonomía de los grupos, o que si se sostiene el paradigma de la horizontalidad, una tendencia hacia la integración será calificada, por ejemplo, como debilidad. En cambio, habrá armonía y hasta un cierto placer estético para un observador que, sustentando el paradigma de la verticalidad, se encuentre con un grupo tendiente a reconocerse a sí mismo a través de su pertenencia a un conjunto más amplio. Lo mismo sucederá cuando alguien comprometido con una visión horizontal esté frente a un grupo con una fuerte tendencia a la autonomía. Son estas consideraciones epistemológicas cuyo objeto es invitar al lector a indagar en los paradigmas subyacentes a su accionar y a reflexionar acerca de cuál es su sesgo personal en la calificación de los aconteceres grupales y de las conductas de sus miembros. 1, 3, 4. Los conflictos y su racionalidad subyacente, el concepto de transversalidad y la dialéctica de lo instituido y lo instituyente convocan a pensar en la noción de conflicto en los procesos interintragrupales. He abordado en trabajos anteriores esta noción, ubicándola en el dominio de las relaciones de la organización y atribuyéndola a una confrontación de racionalidades proveniente del dominio de los propósitos, confrontación, en última instancia, reductible a la lógica del poder que signa las relaciones entre los participantes, 12. Es decir que todo conflicto tiene una razón de ser, y que desentrañarla, es esencial para su comprensión y resolución. El reconocimiento de una racionalidad dominante en la organización y la jerarquía de valores que la sostienen es un requisito indispensable para ubicar los conflictos que puedan presentarse en los grupos. Así, por ejemplo, en una empresa industrial podrá prevalecer una racionalidad tecnológica apoyada en el privilegio de valores económicos como resultado de su actividad. En cambio, en un partido político dominará una racionalidad también política, que tenderá al establecimiento de un orden permanentemente negociado en consideración de valores ideológicos subyacentes. Resulta esencial para el analista organizacional reconocer entonces cuál es la racionalidad presente en un conflicto intergrupal o intragrupal, y el modo en que ésta se subroga a la racionalidad dominante. Para seguir con el ejemplo del partido político, un conflicto entre grupos de militantes dedicados a distintas tareas deberá ser abordado de diferente manera si está motivado por cuestiones vinculadas a la utilización de recursos o un desacuerdo en cuanto a la ética de sus modos de proceder. El primer caso podrá abordarse mediante una mejor distribución de recursos y la resolución no trascenderá del plano de lo instrumental. En cambio, si se trata de un desacuerdo de carácter ético, se estará frente a algo que toca la esencia de la organización, y la racionalidad dominante orientará la posible resolución. No quiero decir con esto que la determine absolutamente, ya que de lo contrario negaría la dialéctica instituido-instituyente. Pero sí afirmo que no pueden desconocerse los modos legitimados de proceder, como sería en este caso la evitación de toda forma de manipulación. Claro que, siguiendo con el ejemplo, habría que discriminar claramente qué significa manipulación, pero de eso se trata precisamente cuando me refiero a la existencia de una racionalidad dominante, en este caso un partido político. Es la instalación de un orden simbólico que hace que los miembros tiendan a asignar los mismos significados a las cosas que allí ocurren. Por último, mencionaré los distintos tipos de racionalidades subyacentes en los conflictos en la organización, es decir, las clases de racionalidad pertinentes que constituyen la lógica del dominio de los propósitos. A. Racionalidad política. La lucha por el poder y su correlato, el deseo de reconocimiento, convertidos en razón de ser. Presencia inexcusable en el análisis del dominio de las relaciones. B. Racionalidad afectiva. Basada en la estructura libidinal de los grupos, en su capacidad para la integración de los afectos o su disociación respecto de su tarea. C. Racionalidad técnica. Reconocimiento de los modos tecnológicos de producción como prioritarios en la determinación de las relaciones entre los participantes. D. Racionalidad económica. Privilegio de aquello que sustenta las condiciones materiales de existencia. E. Racionalidad ideológica. La concepción del mundo y del lugar que la organización y uno mismo ocupan en él como razón de ser. F. Racionalidad estructural. Sostén de los principios organizativos que se conciben como necesarios para el logro de una acción más eficaz. Desde ya que ninguna de estas racionalidades se presenta en estado puro. Es imposible, por ejemplo, separar lo político, de lo económico o de lo afectivo, en tanto, en las organizaciones, sentimientos como el amor, el odio o la envidia suelen estar íntimamente relacionados con cuestiones de poder. Sin embargo, será útil para el analista organizacional identificar la racionalidad que prevalece sobre el fondo que constituye la lógica del poder. De lo contrario, puede esterilizar sus esfuerzos, como sería el caso de proponer una modificación de estructura, racionalidad estructural, cuando lo que debería abordarse en el conflicto entre dos departamentos es el modo como compiten por recursos escasos en la organización, racionalidad política y económica. La posibilidad de reconocer la racionalidad pertinente a una situación de conflicto está asociada a la capacidad para discernir distintas claves en el lenguaje que se utiliza en las organizaciones, ya sea el verbal como el preverbal. Sin ir más lejos, en un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal, se ha dicho que los tribunales estarán compuestos por un juez, un abogado y un lego, o sea un ciudadano común y corriente. Se non evero, eventro vato. ¿Qué otra cosa sino una clave política podemos encontrar en esta denominación? O bien, ¿cómo se sabe que es mejor retirarse de una reunión con otros dos, porque se van a tratar asuntos entre ellos que hacen inconveniente nuestra presencia? ¿Cómo dirigirse en una comunicación escrita a los padres de los alumnos de una escuela? Señores padres o queridos padres, la capacidad de individualizar las claves apropiadas de los distintos lenguajes organizacionales es entonces una parte fundamental de la competencia de los sujetos para sobrevivir en las organizaciones, y la posibilidad de instituir dichas claves si relaciona con el poder. 1, 3, 5. El concepto de situación, todo lo anteriormente expuesto, adquiere un carácter dinámico en las organizaciones, y las relaciones entre instituciones, organización y grupos deben ser consideradas a la luz del concepto de situación. Tiempo, lugar, personas, recursos, relaciones con el contexto son factores que determinan la particular geografía de un grupo en una organización. Es posible asignar al concepto de situación dos significados complementarios entre sí. A. El reconocimiento de los factores temporales y espaciales que inciden en los aspectos sincrónicos y diacrónicos de la organización. Un ejemplo sería la consideración de un conflicto gremial justo en el momento en que se produjera una catástrofe natural, como ser una inundación, sincronía. O la caracterización del mismo conflicto a la luz del tiempo que lleva la situación sin resolverse, diacronía. Desde esta significación, reconozco en la situación tanto lo contingente como la presencia de la historia en el presente y el modo en que esto se proyecta sobre los futuros posibles. Definir una situación significa responder a la pregunta, explícita o implícita, sobre qué está sucediendo. Significa establecer los límites del comportamiento apropiado, calificar a los sujetos según el tipo de rol y personaje que encaman en esa situación. 13. Considero en este caso la adecuación de la interacción a la trama argumental que constituye, al encuentro y a las reglas del juego que lo gobiernan. Es relativamente adecuado pegarle un puntapié a un rival en un partido de fútbol. Si bien es una acción que en ese contexto se sanciona con falta, quien lo haga no será pasible de una denuncia penal. En cambio, hacer lo mismo con el jefe en la oficina porque le encarga a uno algo que le disgusta, suele traer consecuencias menos inocuas. La capacidad para identificar y desarrollar las conductas apropiadas a cada situación es parte de la competencia social de los individuos, y se adquiere a través de los procesos de socialización. Existe entonces específicamente una competencia social organizacional que incluye el conocimiento, por parte de los miembros, del lenguaje, de las situaciones expresivas, de las barreras y la manera de franquearlas, de la distinción entre una orden y un pedido, etc. Este conocimiento no es absoluto sino relativo a la situación. Hay organizaciones en las que no se obtiene nada sin gritar, pero en las que será preciso saber reconocer el momento en que uno debe susurrar. Me ocuparé más de esta competencia social organizacional al abordar los mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Para concluir esta sección, avanzo sobre la figura de la sección anterior e incluyo en ella el grupo y la situación. Desde un punto de vista inclusivo, sin dejar de reconocer las determinaciones recíprocas, se puede plantear el siguiente esquema. Figura 13. Instituciones, organización y grupo en relaciones de inclusión. Y, tal como lo hice en la figura 1, 2, separo las distintas instancias para una mejor individualización. Obtengo esta nueva figura. Figura 1, 4. Instituciones, organización y grupo. Determinaciones recíprocas.